Cristo doy la gloria, mi orgullo y pesar entrego a Él. Y su gran misericordia vio un poco más allá de lo que soy. Yo no deseo un trofeo, ganancia terrenal. Un trofeo no supera a la gracia celestial. Solo en Jesús pondré mi fe y en su amor por siempre yo me sostendré. Mi orgullo Él venció al demostrarme su amor. Si hay fuerza en mí, si hay honor de Cristo, solo a Cristo doy la gloria. Su muerte en la cruz me dio perdón y su gran misericordia vio un poco más allá de lo que soy. Hoy, si yo cometiera errores, ya sé de su perdón. En tan grandes bendiciones veo la gloria de mi Dios. Say.